Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, somos Rodrigo. Y Elena. Estamos aquí en Radio Alhama en Internet. Eso es, para comentar la actualidad. Todo dentro de Alhama Comunicación, claro. Y ahora nos centramos en una noticia, bastante destacada para nuestra comarca, ¿verdad? Así es. La Unión de Pequeños Agricultores, UPA Granada, ha reconocido a la Fiesta del Vino de Alhama, un evento que ya es, bueno, todo un referente. Un reconocimiento para la Asociación de Cosecheros con su presidente Miguel Ángel Molina al frente. Sí, lo recibieron durante el noveno Congreso de UPA, el pasado 28 de mayo. Bueno, pues entremos en materia. La Fiesta del Vino se celebró en febrero su duodécima edición. 12 años ya. 12 años, sí, sí. Y menudo éxito tuve la última. Participaron 26 cosecheros. Presentando sus vinos, tenemos la lista por aquí. Un montón de tradición y de esfuerzo detrás. Y atrajo gente, ¿no? ¿Se sabe cuánta? Pues mira, según las cifras, más de 5.000 personas vinieron a Alhama para la fiesta. ¿5.000? O sea que no es solo ir a beber vino. Es algo más. Claro, claro. Es cultura, es tradición. Bueno, y el premio, como decías, lo recogió Miguel Ángel Molina, el presidente de los cosecheros. Sí, y parece que sus palabras fueron bastante emotivas. Sí, la verdad es que sí. Recordó que él, además de reportero gráfico, que mucha gente lo conoce por eso, es la tercera generación de agricultores allí en Alhama. Ah, mira. Con raíces profundas. Sí, hasta mencionó sus apodos familiares, Triguito o Moruno. Eso da idea de la conexión, ¿no? Ya, ya. ¿Y a quién dio las gracias? Supongo que a UPA, a los cosecheros. Sí, agradeció a UPA, por supuesto, y a los 26 locos, así los llamó él, los cosecheros que le siguieron en esta aventura hace ya 13 años. ¿13 años? ¿Y al ayuntamiento? Estas cosas suelen necesitar apoyo institucional. También. También agradeció al ayuntamiento y mencionó especialmente al concejal Álvaro Molina por su, bueno, por su dedicación. Y también a Ángel Muñoz, que fue el concejal que confió en la idea al principio de todo. Es importante ese apoyo inicial, claro. Fundamental. Y destacó algo que me parece crucial. La fiesta nació en un momento difícil, en 2012. ¿Difícil por qué? Pues porque, según contó Molina, se estaban arrancando viñedos en la comarca. Era una tendencia muy negativa. ¡Ostras! O sea que la fiesta nació casi como una forma de luchar contra eso. Exacto. Para intentar revertir esa tendencia. Y parece que sirvió para eso, para atraer a jóvenes agricultores de nuevo y, bueno, revitalizar un poco la economía local alrededor del vino. Entonces, el premio va más allá de la fiesta en sí. Es por el impacto. Yo creo que sí. Habló de los pilares, solidaridad entre ellos, impulsar la comarca y, sobre todo, mantener viva esa tradición vinícola de Alhama, que tiene siglos. Es una historia potente, ¿eh? De cómo algo local puede generar tanto. Sí. Y tuvo un detalle bonito, que fue acordarse de otras fiestas del vino de la provincia, en plan colaborativo. Eso está bien. Sumar en vez de competir. Claro. Y también agradeció a catadores de otros años, como Marina Heredia o Nicolás Chicas, de UPA, que por lo visto puso a prueba su hígado en la primera edición. Contó la anécdota. Se ve que había nivel desde el principio. Sí, parece que sí. 14 vinos cató, imagínate. Y bueno, yo me presento. De todos me conocen como reportero gráfico de aquí, Granada, ya más de 30 años. Pero aparte de eso, soy la tercera generación de agricultores en Alhama de Granada. Bueno, deciros que tengo hasta apodo en Triguito o Moruno, me llaman en Alhama. Mira, felicitar al resto de premiados, porque si estamos es porque algo hemos hecho bien, ¿no? Y agradecer a UPA y sobre todo, bueno, algo que me une a Nicolás durante todos estos 30 años, es haber compartido muchos momentos, que ahora voy a contar. Voy a contar lo justo y necesario. Pues eso, quiero dedicárselo, bueno, ya has visto el equipo, no a una persona. Lo que pasa es que fue un loco que le siguieron unos tantos locos más. O sea, 26 locos más me siguieron en este proyecto de que hacía falta en mi pueblo. Porque son varios siglos de tradición vinícola y no teníamos ninguna fiesta. Entonces, bueno, fue un sueño que tuve y bueno, gracias a Dios y a esta gente, sobre todo a Ángel, es poder llevar este proyecto a cabo. Quiero acordarme porque me da cosa, porque hay fiestas del vino en la provincia que merecen también esto, que llevan más tiempo que nosotros, como son Concha, Huetorvega, Guadí, Benalúa, Baza, Goja, Alpujarras. Pero bueno, va por ellos también este premio, ¿eh? Pues somos, gracias a todos, ponemos en valor nuestros vinos en la provincia. Bueno, y organización UPA por este valioso reconocimiento para nuestras fiestas del vino y para los 26 cosecheros que este año hemos estado. Agradecer a estos cosecheros y cosecheras creer en mí y hacer cumplir este sueño, como he dicho antes, ya hace 13 años que me he empezado esta historia. Y sin ellos y sin el vino de terreno no existiría esta gran fiesta, que reunimos, ya ha dicho Agustín, más de 6.000 personas. Agradecer, como no podía ser de otra manera, al ayuntamiento de mi pueblo, porque sin un ayuntamiento o una organización no sería posible. Una asociación pequeña como la nuestra no es capaz de hacer una infraestructura tan grande para acoger a 6.000 personas. Agradecer sobre todo a su alcalde, excusa su presencia, tenía un acto muy importante en el pueblo y transmití que eso, que le hubiera gustado estar aquí. Me acompaña Álvaro Molina, que es concejal del ayuntamiento. Gracias por venir, Álvaro. Álvaro, es que va por él, porque ha entregado, está ahí, ¿qué hace ahí? Álvaro, gracias por entregar tu tiempo, porque aparte de concejal, sé que ha hecho sobreesfuerzo para que esta fiesta llegara a lo que hemos conseguido. Quiero dar también las gracias, porque esto fue un sueño, como dije, y se lo trasladé a una persona, que era concejal en esa época, que era Ángel Muñoz, que me acompaña aquí atrás. Te agradezco que me hicieras caso y que llegáramos a esta fiesta, porque al final el bebé se ha hecho grande y bueno, hemos cumplido 13 años. Voy a abreviar. Dar las gracias a esos hombres y mujeres que durante siglos nos han dejado este gran legado y ahora las nuevas generaciones tienen responsabilidad de seguir para que no se pierda. En el 2012 muchos de nuestros viñedos fueron arrancados y sustituidos por otros cultivos como olivos, almendros. La falta de renovación generacional y el éxodo de los más jóvenes a la capital provocó un descenso brusco del cultivo de la vid. Fue ahí cuando el grupo de cosecheros valientes, junto al ayuntamiento, revertimos esta situación y creamos esta fiesta. El pueblo gran arraigo vinícola no podía permitir que perdiera, y desde 2013 hemos recuperado extensión de viñedos cultivados y regeneración de agricultores jóvenes que sigue apostando por este cultivo. Esta fiesta ha propulsado un tejido económico de Alhama, puesto en valor gran oferta gastronómica que estaba adormecida y que gracias a esos miles de visitantes hacen este pueblo que estaba en riesgo, de riesgo de despoblación, a que muchas familias extranjeras se sitúen aquí una nueva residencia. Agradecer a los negocios gastronómicos aportando esta fiesta un valor añadido. No puedo dejar de nombrar a nuestros catadores. Hemos tenido, y darle las gracias desde aquí si me escuchan, pues Marina Heredia, Nicolás Chica, en primera edición, apostó por esta fiesta, UPA apostó por esta fiesta, Nicolás se dejó la piel y su hígado en la primera edición, tuvo que probar 14 vinos porque fue jurado. Bueno, en definitiva, un reconocimiento muy merecido, ¿no? A un esfuerzo colectivo que pone en valor lo nuestro. Totalmente, el vino, la tradición, pero también el dinamismo de Alhama de Granada. Es una historia de pasión, de recuperación y de éxito de la comunidad. Pues sí. Una gran noticia. Desde Radio Alhama, en internet y alhama.com, seguiremos informando de estas y otras historias. Claro que sí. El equipo de Alhama Comunicación continúa preparando más contenidos. Ha sido un placer comentar esto. Igualmente. Con la dirección de Juan Cabezas, hasta la próxima. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en internet. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.